a grafitear, ¿sí? Entonces, así como Fabián, tienen sus lugares como, por ejemplo, Distrito Graffiti, que esperamos que Fabián nos invite a ir a tejer allá, sería maravilloso, para que conozcamos cómo los grafitis nos cuentan una historia. ¿Qué decía el graffiti de la rotonda de Bosa con... ¿esa qué es? Con 86. Roberto Mejía. Te amo, mi vida. Bueno, ese era uno. Que era la conocida 86, pero ahora ya es la carrera 80 porque se está devolviendo la nomenclatura. La nomenclatura. La hora es la, esa es la avenida Goberto Mejía. Que decía que todos le dieron tu enamorate de Bosa. Enamórate de Bosa. En un libro, en el libro que esta mañana vimos, que teníamos ahí encima, estaba ese graffiti de Enamórate de Bosa. Porque tiene toda una historia detrás para que las personas veamos que Bosa tiene otras perspectivas. Señora. Como Soacha. Igual que Soacha. Contigo. Contigo.